tu amor quitó todo mi dolor, todo mi temor. Jesús, hoy me vuelvo a ti y donde todo comenzó, cuando tu amor me libertó. Jesús, tu sangre me Jesús.